Tercer bloque de este Comunidad Abierta de los martes. Y seguimos dándole vuelta a las instituciones. Ahora nos toca ir un poquito para el sur, cruzando la calle Ramírez. Nos acercamos a Huerta Grande, caminamos por esta vía hermosa y nos acercamos a uno de los lugares más lindos que tiene el pueblo de Huerta Grande, que es la ex estación del ferrocarril, a donde funciona la Casa de la Cultura y a donde está trabajando Adela Herrera. Bienvenida a Radio La Minga, Adela, ¿cómo estás? Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos trabajando justamente. En un lugar hermoso, Adela, la verdad. Ay, sí, la verdad. En este momento a pleno sol, porque la estación tiene ese... Oh, la galería está el sol a pleno. Sí, exactamente. Y aparte toda reformada la estación para hacerla cómoda, para poder hacer las actividades de cultura. Le están haciendo otros arreglos también, están arreglando los baños, así que la verdad que va a quedar preciosa. ¿Qué están arreglando? ¿Los baños esos que estaban justito en la esquina que da para el lado? No, los dos baños internos. Ah, los baños internos. Ajá. Los baños internos sí se están arreglando, se les están poniendo piletas nuevas, le están colocando bidet, al baño de arriba también, porque se abrió una puerta como para que... Creo que aquí va a funcionar, no le pregunté bien a Ricky, pero creo que va a funcionar las oficinas de Ricky. Ah, exactamente. Sí. Algo así me había comentado otra vez Ricky y el Pato también, porque querían como centralizar todo en un mismo lugar. Exacto. Creo que es lo mejor para todos. Acá en la Municipalidad de Villallardino, en la casona municipal, hicieron lo mismo, están todos ahí. Claro, es más cómodo, tenés más diálogo, te ves todos los días, ¿viste? Que a veces nos cuesta porque tienen tanto trabajo que a veces no nos vemos. Exacto. Adela, bueno, sabemos que se está preparando todo para el comienzo de las clases presenciales de muchas de las actividades que habían quedado o virtuales o se habían suspendido. Mira, nosotros abrimos, cerramos, volvimos a abrir, volvimos a cerrar y ahora hemos vuelto a abrir con los cursos presenciales. Uh-huh. Contanos de qué se tratan los que están ahora activos. Bueno, tenemos varios, ¿no? Porque, bueno, comenzó también el aula móvil los días lunes, a la mañana y a la tarde. Después los martes tenemos yoga a la mañana, ahora en ese momento también están en la clase de yoga. Este martes, el próximo martes comienza una chica a dar gimnasia recreativa para las nenas. Uh-huh. Y después tenemos los miércoles, yo que doy mosaicismo a la mañana, de 10 a 12. Después tenemos, espérate que son muchos los cursos, así que yo me voy a ir fijando un poco en mis papeles. Porque la verdad que empezamos todo muy a... Ah, peluquería. El CEDER comienza con peluquería los miércoles de 3 y 30 a 16 y 30. Tenemos peluquería va a estar los miércoles y los viernes. También tenemos los martes y los jueves, tenemos el Circo Toteca, que es para mayores y menores. También tenemos taekwondo, martes y jueves. Uh-huh. Sábado tenemos computación. Tenemos los días viernes, es un curso de electricidad, pero electricistas ya matriculados, ¿no? Ellos son como una asociación, entonces ellos están los días viernes. Uh-huh. Pero de lunes a sábado todos los días hay algo. Perfecto. El jueves que viene comienza tango, que este domingo vamos a hacer algo en la plaza para presentarlos. Van a cantar las chicas del coro, de la escuela de música. Sí. También, así que... Bueno, no, estamos full, Alejandro, la verdad que estamos trabajando muy bien. Ahí se me pasó, pero dijiste lo del tema de yoga. Sí, yoga está los martes y los jueves por la mañana de 10 a 11 y 30, y los martes por la tarde de 16 a 18 horas. Ajá, perfecto. Ahí estaba mirando el otro día que algunas actividades son aranceladas, creo que yoga, gimnasia para niñas... Sí, tenemos yoga, gimnasia para niños, taekwondo y el circo. Digamos que todas esas son actividades físicas. Perfecto. Y con respecto a estas actividades que tienen que ver más que todo con el tema de estar aranceladas, obviamente también tienen un cupo porque hay que seguir con las restricciones. Sí, por eso. Por ejemplo, mosaiquismo, que es un curso gratuito, como peluquería, todos tienen un cupo limitado, ¿no? Porque no podemos tener... Al ser gratis, viste que siempre tenés muchísimo pedido, pero... tenemos un cupo, haremos los cursos de 3 a 4 meses como para que puedan ingresar la gente que queda en espera, ¿no? Claro, claro. Y bueno, esto también tiene que ir todo atado a lo que va pasando con respecto a las disposiciones nacionales y provinciales. Pero exacto, siempre, ¿viste? Con todos los protocolos y con todos los cuidados. Y bueno, a ver, ahora abrimos todo, pero... siempre estamos ahí a la expectativa de que puede llegar a pasar, ¿no? Claro, claro. Con respecto a los lugares donde se realizan las actividades, ¿están siendo todas ahí en el mismo lugar? Todo en el mismo lugar, porque no te olvides que nosotros tenemos un salón que funciona como aula con 2 mesas grandes, donde vos hiciste el curso, ¿te acordás? Claro, sí. Bueno, después tenemos el salón grande que se renovó, que se tiró una pared y se hizo un solo salón. Claro. Que bueno, ese es amplio, así que ahí entra más gente. Entonces ahí, donde el cupo es más grande, se realiza ahí. Y después tenemos el gimnasio. Exactamente. ¿Y el gimnasio, que es el que está ahí entre medio de las aulas que quedaron? El gimnasio queda como apartado. Sería la primer puerta grande que vos ves de la parte del frente. Eso queda totalmente aparte. Ajá, ajá. Y nosotros tenemos el piso de tatami, que fue donado por Mario de Cara. O sea que está lindo, están lindos todos los cursos y todo lo que se está dando, ¿no? Adela, con respecto a lo que está pasando con el tema de los artesanos, productores, sabemos que la nueva oficina que se abrió ahí en la calle San Martín están ahí tomando... Mira, sí, eso tendrías que llamarlo a Mario Aguirre, que es el que está encargado de ese espacio, y él te va a dar bien la información. ¿Viste? Porque nosotros ahora, yo, por ejemplo, acá estoy muy ocupada, la verdad que no me puse a leer bien todo lo que convoca, pero me contaba Silvia que está muy bueno para anotarse. Todo aquel que tenga un emprendimiento tiene que dirigirse a esa oficina. Claro. Ahí hablé ayer con Anaí para poder ir a hacer una entrevista. Tiene que estar también Tato Tobares, que tiene que ver con turismo, pero también alertar a los artesanos y a los productores que hay un lugar donde se puede ir a consultar, que es este, claro. donde estaba la heladería Grido antes, durante la mañana, claro. que están ellos. Claro, a donde funcionaba el correo. El correo, exactamente. Ahí está, ahí tienen que venir y pedir toda la información. Todo aquel que tenga una duda tiene que venir a informarse, porque eso es regional, o sea que no solamente creo que es para la gente de Huerta Grande, lo que yo entiendo. Me parece que es, como es zonal, tiene que ser para la zona, ¿no? O sea, sí, para varios. Es para la zona. Hasta ahora lo único que pudimos rescatar es que es eso, que la gente tiene que ir. Ahora creo que el jueves o el viernes voy a ir a hacer una entrevista. Pero bueno, ahí tocar el tema que siempre tocamos cuando charlamos. El tema de los artesanos y las ferias. Sabemos que hubo actividades dentro de la plaza, ahí cerca de la municipalidad, donde estuvieron espectáculos para chicos, pero no vi artesanos. ¿No hubo una convocatoria? No. Todavía no, porque viste, hacía mucho frío, claro. Y es como que llevan y traen las cosas. Matías y Ricky querían ver si para el verano, claro. Iban a hacer los puestos, como para que, viste, para que la gente esté más cómoda, que pueda, no tenga que cargar con todas las cosas, porque no se puede, viste, es muy incómodo. Totalmente. Así que bueno, yo creo que con toda esa renovación que están haciendo y ese centro cívico que quedó tan lindo, pienso que ahí van a ser algunos puestos para los artesanos. Totalmente, calculo que esa era la idea. Lo que pasa es que vamos de a poco, Alejandro, porque no es que uno no los quiera convocar, pero viste que ha estado haciendo muchísimo frío. Sí. Y la gente, viste, es como que... porque tiene que cargar con todo, y es como que a las 5:30 ya te tenés que levantar vuelo porque hace un frío bárbaro. Sí, totalmente, totalmente, hay que cuidarse también de todo esto. Claro, hay muchas personas que son grandes, así que tratan de cuidarse, sí. Exactamente. Adela, sí. Contanos un poquitito cómo te está yendo con el curso de mosaicismo. Mira, el curso de mosaicismo surge porque yo soy una de las que no me quedo quieta, ¿viste? Yo no puedo estar sin hacer nada. Y Mirta Domé, ¿te acordás de Mirta? Sí. Divina ella. Fue con la primera profesora que tuve. Y bueno, yo de ahí empecé a hacer cosas, hice. Y las chicas en la feria, en el verano, ¡ay, Adela, tenés que darnos! Pero es que no soy profesora, no importa, danos el curso. Bueno, al final tengo un curso divino. Sí. Divino el curso, porque tengo como 10, ¿viste? Son de hasta 10 tengo, ¿viste? Y nada, están todas muy, muy bien, muy contentas. Tengo hasta gente de jardín, no te digo. Está buenísimo. Adela, sí. Bueno, esperemos que tenga mucha suerte, que todo esté abierto. Sí, viste Alejandro que a mí los cursos me encantan, y sobre todo ahora en esta época que estuvimos tan encerrados. Yo siempre les digo, más allá de que lo que vayan a aprender es volver a relacionarse, porque hay de todas las edades, y es como que es un despeje, ¿no? Totalmente. Sí. Así que bueno, toda la gente que quiera asesorarse, que pase por la Casa de la Cultura y en la estación del ferrocarril. Sí, mi número creo que está en todas partes, así que me pueden preguntar todas las veces que quieran, no hay ningún inconveniente, yo los asesoro, les cuento lo que hay, lo que no hay, lo que pueden anotarse ahora, lo que tienen que esperar. ¿Me entendés? Sí, no hay ningún problema. Y si no, seguir el Facebook de Casa de Cultura de Huerta Grande, el nuevo Facebook. Exacto, o la municipalidad. Perfecto. Adela, sí. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, igualmente, Alejandro. Gracias a vos por siempre acordarte de nosotros y estar siempre presente. Así que te mando un fuerte abrazo también, y a toda la comunidad de Villa Jardino, que nos llaman, y mucha, ¿eh? Exacto. Y mucha gente. Abrazo grande, Adela. Igualmente, Alejandro, un abrazo. Chau. Que no soy yo. Adela Herrera desde la Casa de la Cultura, ella es la directora de Cultura de la Municipalidad de Huerta Grande. Enfrente también.